just a little bit harder. So I can love, love, love him until myself. Well, I'm gonna try, yeah, just a little bit harder. So I won't lose him to nobody else. Tremendo olor asado que invade todo el barrio de Palermo. ¿Te diste cuenta del olor asado que hay en la radio? Olor a torta frita, olor a comida china. Estás oliendo mal, estás resfriado, ¿no? Vengo de una gripe, entonces no puedo oler nada. Para mí todo es lo mismo en este momento. Torta frita, vengo, falda parrillera. Vengo gangoso, así que descríbame los olores que siente. Ah, describir un olor es una empresa complicada. Estamos hablando de comidas, ¿no? Bienvenida, Arce, llegue cuando quiera. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Bien, estamos hablando de olores y aromas. Qué lindo, qué agradable. ¿Sí? ¿Qué sintió cuando llegó a la radio? ¿O adentro de la radio? Acá hay un olor. No, no sea particular. No, por favor, no, por favor. Pero no vamos a andar mandando al frente, ¿no? No. Claramente. No, estamos hablando de una hora propicia para hablar un poco de comida, de eso estábamos hablando. Claro. Entonces, yo sentía que había un olor asado. Para mí era asado. Jansón dice que es de torta frita o comida china, lo que hay una distancia. No. Hay una distancia. ¿Sabe que el olor a comida china a mí me trae un recuerdo feo? ¿Lo que les puedo contar? Sí, por supuesto. Desarrolle. Tenía un compañero en el ISER, muy particular el chico, y te caía a las 7 de la mañana con una bandejita de comida china. La ponía debajo del pupitre, ¿no? Sí. Entonces uno empezaba a percibir cierto olor raro en el aula, ¿no? Y era que el chico no había desayunado, barra comido, almorzado, cenado, todo junto hacía. Tipo 7:30 el tipo empezaba a comer la comida china. Una baranda, bien, imagínese, ¿no? Y nada, me trajo ese recuerdo. Y Ceril. Empezamos mal. Pero qué feo, ¿no? ¿Y eso era todos los días? No es agradable. Y muy frecuentemente. Oh, sí. Mami. Por suerte había clases compartidas y otras que no. Vio que los cursos se dividen en dos. Sí, ¿se recibió? Sí, se recibió, está trabajando. Está trabajando. ¿Y tenemos versión si lleva bandejitas, por ejemplo, a la primera mañana? No, en eso no. Tenemos que averiguar. Sí. Lo bueno es que hizo móvil. Está haciendo móvil. Entonces, como más liberada la cosa. El aire libre es otra cosa, claro. Claro, se ventila más la situación. En un aula cerrada, por ejemplo, en clase de historia, me acuerdo. Complicado, ¿no? Complicado. Pero bueno, cada uno tiene sus cositas, ¿vio? ¿Qué le vamos a hacer? Bienvenidos, amigos. Esto es Instinto de Conversación, un programa que a usted lo memorará seguramente el show del minuto, probablemente los amantes de la radio, a la gallina verde, tal vez tarde o temprano. El negro Guerrero Martínez, el gran Carlos Merellano, Jorge Bacari. ¿Qué más? Por ejemplo, el Club de Barbas. Las grandes noches de la radio argentina. Bueno, eso, todo eso nada que ver con nosotros. Estamos en las antípodas, toda esa gente enormemente talentosa. Nosotros somos algo así como la contrarrevolución radial. Años y años de progreso en tecnológico y estético para terminar acá. Tirados a la basura. Y usted, Arce, se le están cayendo trabajos, diga la verdad. Y sí, yo cuando empecé con ustedes tenía muchas propuestas laborales. Sí. Es más, estaba decidiendo con cuál me quedaba. Ah, y ahora. Ahora tienes propuestas nada que no son laborales. No, claro, me dijeron, dejémoslo para más adelante. Cualquier cosita te llamamos. Bueno. Y todavía el celular lo tengo siempre prendido, ¿eh? Nunca sonó. No sé qué pasó. El operador duró 3 programas. Bastante bien. Sí. Bastante bien. Yo le voy a contar algo del operador que tenemos. Sí, por favor. Bienvenido, Igor. ¿Tiene apellido Igor o es un nombre de guerra? Igor Polakov. Igor Polakov. Igor le digo yo. Ese parece Igor, el del joven Frankenstein. ¿Está con Ucrania o con Crimea ahora? ¿Con quién quedó? Con Crimea, me imagino. Somos todos de Putin que viene a visitarnos ahora. Putin. Ucrania, Putin. Rusia, bueno. Sí. Somos todos de Crimea, pro-ruso. Esto lo va a perjudicar, se lo decimos a usted también. Operar este programa. Si quiere puede cambiar el nombre, fingir la identidad. Nosotros lo nombramos como Cacho. Por ejemplo. Como Jorge, perfecto. ¿Usted le tiene bronca a algún colega operador? ¿Eh? Hacemos su sustitución de identidad. Le ponemos el nombre a algún tipo que usted deteste. y le perjudicamos la carrera. Perfecto, Cacho. Listo. Igual, bien. Igual Cacho siempre soñó con operarlos, ¿eh? Sí, sí. Sí, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? Claro. Sí, sí. No, operarlos técnicamente. Siento una cosa en las vísceras. No, por favor, no, guarde todo el bisturí, esa cosa fea, no. No, las tripas, las tripas. No, todo eso no, déjelo bien adentro. Todas las tripas y eso, ¿no? No me malinterpretes. Bueno, pero iba a contar algo del operador, sí. lo iba a mandar eso, al frente. Que siempre, no, que siempre, cada vez que nos cruzamos, siempre me confesó que tenía ganas de estar acá, formar parte de este equipo. Y hoy está concretando un sueño. Seremos una especie de Julián Weich. Pero no de los dos, nosotros. Estamos cumpliendo un sueño. Va de retro. Ah, bueno, ¿qué programa hay ahora que cumpla sueños? A ver, yo señor sé. Moderno. Sí. Ah. Bueno, ahí nuestro amigo Gabriel Galar, la voz institucional de esta radio, alguna vez en ese programa de los sueños, era el que contaba la historia soñada y toda serio? Esa cosa, claro. No sabía. Por supuesto. Ah, y ahora le voy a pedir un autógrafo. Yo que soy del club de fans de Gaby. Claro. Escuché hasta esa pelotudez, fíjese usted, si lo querré y lo admiraré a mi querido amigo. No hace por admiración. Sí, claro. Ah, la. Discúlpeme que lo interrumpa. Sí, haga. Necesitamos tomar una decisión crucial. El primero de la derecha. Uno, dos o tres. Perfecto. No, no diga la marca, querido. No, nosotros laboramos a pérdida hace años. El primero de la derecha es este. Sí, no, el primero de la... De su derecha. No, de mi derecha, según la miro yo. Ok. Yo diría ese. Sí. Bueno, sigamos. Después los otros déjelo a mano. Sí, sí. Le digo, por favor, Bueno. Usted vendría a ser Guido Casca y yo vendría a ser Julián Guido White. Guido Casca, yo no sé ni quién es Guido Casca. Pero por favor. Le puedo asegurar. Me parece que es un... No le voy a explicar. No sé. Le voy a dar un par de clases. Al borde del chitrulismo, pero no sé mucho. Chitrulismo. Diga botarate ahora y ya estamos. Es viejo, Arce. ¿Pero qué sería un adulto, chitrulismo? Un adulto mayor, lo cual está muy bien. En recuperación. Nosotros, no, eso no se recupera nunca. Ya no tiene nadie. Recuperación. Pero. No. Bueno, ¿me explica lo que es chitrulismo? ¿Cómo dijo? Explíquele lo que es un chitrulo. Chitrulo. Sí. Es un botarate. Ah, bueno. Bueno. Un badulaque. Si me dice algo que pueda entender, le agradezco, porque hasta ahora no entendí. Un nabo. Una bombada. Ah, un nabo. Sí. Ah, ahora entendí nabo, todo. No sé. ¿Qué va a beber usted, Arce? Yo agüita así natural. Retírese. Un par de preguntas antes. Crows, sí, no, porque digo. Usted empezó hablando de asado, no sé a qué quería ir. ¿Está provisto usted? Yo no estoy esperando. No, solo que estaba. Solo estaba diciendo que estoy sin comer. Y entré con un olor que me disparó la pituitaria. Tenemos que tomar también la decisión de qué vamos a comer mientras hacemos este. ¿Vamos a hacer un asado acá al aire? Yo diría una carne con papas al horno. Comamos otra cosa. Un asado al aire. No podría, no estaría mal, pedir una porcioncita de asado. Sí, una tira de asado. Sí. Vos no comés carne, retirate también. Eso de mondongo, no. Tengo algo para. Me gustaría que empecemos a programar los temas de este programa. El primero de ellos es. Hablemos de los vegetarianos. Ah, mira. Bien, pero yo tengo. Algo relacionado con ese tema y que además se relaciona con el Mundial. Adelante. Ah, qué lindo está el Mundial, ¿eh? Y está buenísimo. La verdad que está buenísimo. Está el Mundial. Aunque se quedaron afuera los bombones de Italia. Por ¿no? favor, ¿qué nos hicieron ya? ¿Qué nos vamos cagaron, a hacer ahora? No, nos recta. No, ahora a mí me quedan las colombianas que están buenísimas. Las colombianas están buenísimas. Jansson, escúcheme. Bueno. No, pero ya que lo estamos. Tengo de mi lado, y, pero estamos un poco desordenados, pero esto es lo nuestro. Yo venía preguntándome. Natalia Coronel me manda a mí el mensaje: no le podemos morder el hombro a Pirlo. Ale, me dice. ¿Ah? Que se lo iban a manifestar al Tano entre los dos. Me mandaron un mensaje equivocado, me parece. Sí. Che, Jansson, ¿cómo pudiste superar la eliminación de Italia? ¿Pudiste? Vos que te habías enamorado de Pirlo perdidamente. No, de Pirlo no, de no, Marquisio. Pirlo, no, de Marquisio. Pero era de Coronel. Estaba bueno, Marquisio. Pero insisto que las colombianas están buenísimas, así que no extraño a Marquisio. Está bien, bisexual, perfecto. Hoy nos sorprendimos con Natalia Coronel, con el arquero de Brasil. ¿Qué pasó que lo descubro recién ahora a esta instancia de octavos de final? No. Un tema absolutamente menor. Además, lloraba por la clasificación pedorra de los brasileños. Igual no. ¿Qué equipazo por Chile? ¿Qué equipazo Chile? Aplausos para Chile. Partidazo que hizo Chile. Partidazo. Muy bien. Pobre Chile. Qué cara de miedo que tenía Neymar. Sí. bueno. Me parece que más, más que de miedo estaba enojado con sus compañeros. ¿Por qué? Y porque no la vieron. No, horrible, no resistieron. Lo de Brasil fue penoso. Sí. La verdad que fue penoso. Sí. Qué lástima el travesaño del final. Pero bueno, de Chile. Porque nos estamos yendo. Perdónenme, porque nos estamos yendo. No, me angustio. Lo recuerdo y me angustio. Dios mío, me hicieron acordar. Injusto. El golpe del travesaño. Impresionante. Pero bueno, vuelvo. Tiene que ver con el mundial, pero además con lo que veníamos hablando. Salud. Yo propongo salud. Sí, salud. Propongo hablar del asado en Santiago de Chile. Adelante. Que tiene que ver justamente porque a partir de que empezó el mundial, en Santiago de Chile parece que los chilenos son muy. Últimamente, en los últimos años. No, hace muchísimo, que vienen haciendo asado tras asado, asado, son como los uruguayos y los argentinos de alguna manera. Tanto que me acuerdo de una historia mía, que me pasó a mí, ¿no? Hace 2 años me invitaron a Chile y los compañeros chilenos no tuvieron mejor idea que agasajarme a mí, un argentino, haciendo un asado. Y yo los miré y les dije, una manga de nabos, que a un argentino le tienen que hacer marisco, no asado. Bueno, sí, finalmente te quiso homenajear. Reprogramaron, hicieron asado para ellos y marisco para mí. Pero bueno, el tema es que hasta acá es muy aburrido. A partir del mundial, los chilenos empezaron a tirar carne al asador, parrilla, mucho carbón. Y entonces. Y entonces salió el intendente de la ciudad de Santiago de Chile hace unos días a decir, muchachos, el aire en Santiago es uno de los más contaminados en el mundo, de la Ciudad de México, del Distrito Federal. Por lo tanto, les pido a todos los chilenos, pues, que dejemos de hacer asado. Y bueno, prohibieron hacer asado en la ciudad de Santiago de Chile a propósito del Mundial. Ahora no sé qué van a hacer, van a quemar iglesias, no tengo idea qué van a hacer a partir de hoy, que se quedaron afuera. Bueno, o sea, primero, 3 o 4 cosas, Rodolfo, seguime a ver si estoy bien rumbeado. Hiciste escuela, están haciendo asados. Venían de antes. Segundo, la contaminación ambiental de Santiago de Chile es por la combustión de los autos, básicamente. Sí. Arden los ojos, uno anda y es verdaderamente incómodo. No hay vientos, como en la ciudad de Buenos Aires, está encajonada la ciudad, hay que dinamitar un cerro, digamos, una cosa así, como para que empiece a correr un pampero, un algo así. Así es. De manera que si la gente está haciendo asado y comiendo asado, está reunida, no está manejando el auto. En el momento que la gente está haciendo un asado, o comiendo el asado, o después del asado, toda esa larga ceremonia, calculémosle, 40 minutos para hacer un buen fuego. Espero que no lo hagan con el chulengo ese chileno, que está bien, pero ya gas, que sale bien. Utilizan el chulengo. Sí, pero pongámosle, démosle un changüí. 40 minutos para hacer un buen fuego, tranquilo. Buenos vinos chilenos, muy buenos vinos, digamos las cosas como son. Lo mejorcito. Picadita, una cosita ahí, le entramos un marisco al principio. Imagínate un lugar así colgando en alguna ladera de las que rodean Santiago de Chile, ahí en la Dehesa, Las Condes, por ahí, bueno. Después la carne, 1 horita y media de cocción, una buena cocción sin apurar el asado. Tenemos 2 horas en donde hay una cantidad importante de gente que no está circulando. Baja la contaminación. Automáticamente. Baja la contaminación. Digamos, la combustión del carbón es infinitamente menos nociva que la combustión del motor explosión de 4 tiempos, creo yo. Bueno, entonces deberíamos proponer a nuestra producción que se comunique de inmediato con el intendente, Claudio Orrego, se llama el intendente de Santiago de Chile, justamente para hacer esta propuesta crousiana de insistir en más asado. Llamalo, Nati. Cuanto más asado, menos se maneja. De Santiago de Chile. Se agarran unos pedos también que después es un desastre. Deben estar en pedo, ¿verdad? Con una tristeza. Con una tristeza. Es gente de buen chupar, el chileno es un. Y buenas cosas, ¿no? Cultura alcohólica tienen. Los vinos son superlativos. A mí me gustan mucho los blancos. Chilenos. No iba a decir los chilenos. Vinos chilenos. Nos critica por Marquicio, para nosotros. Diga la verdad. Gross. Diga la verdad. Muestre la liga, Gross. Ahí había. ¿Vieron que estaba? ¿Cuál era el que hizo el gol? Que se subía los pantalones y todo para mostrar que tenía un Tobul XXL. ¿Quién? Una cosa tristísima. Lo veo que se le hace agua a la boca, Arce. Me acordé que ayer vino. Ay, qué miedo tengo. Me voy a ir retirando. Me voy a ir yendo. No sé si era de gana que se le abrió el pantalón. Justo ahí. ¿No lo vio? No, usted sola ve esas cosas. ¡Ah! Le juro que no. Usted lo imaginó. ¿Y qué sacó el gato? Le salió ahí, lo primero que dice, hola, dijo. El toga muerto, ¿eh? Sí, lo vi ayer a mediodía. Te juro, acá. Estaba en el aire y lo vi acá. Tengo testigos. Eso es competencia desleal, claramente. Claro. Escuchame, parece un nigeriano con. No. Pobre el que está jugando enfrente. Y que hubiera comido chocolate, como está, mire. A ver, esperé que recupere la compostura, Arce. No, la memoria emotiva es tremenda, Arce. Vaya, no, me acordé de repente, como dijo. Dije, ah, re depende, bueno. Quería compartirlo con ustedes. Ahora, gracias. ¿A dónde volvemos ahora? ¿En qué estábamos? ¿En dónde estábamos? Estábamos con el tema de la prohibición por los asados y la contaminación en el aire en Chile. Y la eliminación. Ya, digamos, podemos pasar un poquito a hablar. Iríamos, de lo que hemos visto. Iríamos cerrando. No, pues yo quería hablar de los vegetarianos. Ah, eso. Y hablemos de los vegetarianos, mira, entonces. Sí. Que no jugaron el Mundial. ¿Los vegetarianos no jugaron el Mundial? No sé si no habrá alguno, ¿eh? A ver. Que el caballo es herbívoro. El caballo es herbívoro. Es herbívoro. Usted le da un bife de chorizo al caballo, el tipo ni se mosquea. Uh-huh. Un lomito al plato, nada. Uh-huh. La vaca es herbívora. Sí. Es herbívora, la vaca es herbívora. La vaca es herbívora. Vos le pones, le das un salmón al plato y tampoco le gusta. No la veo nada. La vaca entrando en el salmón. No. Mucho menos va a comer a un par, digamos. Si le das un bife a la vaca, se siente que es antropófaga, ¿no es cierto? ¿A dónde quiere ir? Pero, en el caso de que vos, por ejemplo, quieras definir a los seres humanos como son, ¿cómo lo pondrías? Que yo quiera definir. ¿Qué comemos? ¿Qué vendríamos a hacer? Nosotros comemos de todo, por lo tanto somos ¿cómo se dice? Oigo, dame, quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice. Instinto de Conversación. Hasta la medianoche, Félix Krause y Rodolfo Jansón dirigen su mirada a lo humano, pero también a lo divino. Por Del Plata. Corazón yo llevo igual, todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. ¿Acaso no brillar el sol? Tema de Spinetta en la versión de Catupecu Machu, sonando a las 21 horas 27 minutos, seguir viviendo sin tu amor. El hombre es omnívoro, Jansón. Si el hombre es omnívoro, puede comer todo. De todo, de todo. Sí, Luisito hasta, Suárez, hombros. Hasta una camiseta o carne italiana. Sí, merca italiana. En todo caso, masculina. Igual alguna por ahí le hubiese gustado hacer por un ratito, ¿eh? El italiano que le entró Suárez. Digo, ¿no? Que Luisito Suárez le pegó un tarascón. Alguna no, debe haber por ahí. Volvió a esto de que los italianos son muy bellos, entonces que... No, usted está diciendo que Luis Suárez no fue una cuestión futbolística. No, que fue, no, que digo, que alguna le gustaría estar en el lugar de... Se lastrar al Tano. Al Tano se lo quiso no, lastrar. No me están entendiendo el concepto, chico. Bueno, no importa. Está bien Luis Suárez también, está muy bien. A vos cualquier bondi te no. Deja, ¿no? Sí, Arce. Chicos, hay un poco muy de recato. Hoy observaba eso, hay muy buen material en el Mundial 2014. Pero vamos a por Luisito Suárez, no. ¿Cómo? El arquero de Brasil, ya lo dijimos. Luisito sí, Suárez, claro. Le faltó ortodoncia. Bueno, pero... Le robaron el mordillo en la cuna y mira cómo quedó. Y en el jardín mordía a todos los compañeritos. Entonces, yo creo que es fanático de la película Tiburón. Si lo agarra un psicólogo... Ahora, a ver... Más allá esta cuestión y el entredicho que ha suscitado el mordiscón de Suárez en torno al Mundial y la actuación de la FIFA, que indudablemente fue excesiva. Demasiado. De todas maneras, una sanción le correspondía. Sí, por lo tanto, aunque sea un partido, quedaba fuera. Y hoy perdió con todas las de la ley. Sí, no, yo no entiendo eso, ¿no? Me parece perfecto. Lo sí, de Uruguay... Sí, pero que no lloren, basta. No, me van no como hace un uruguayo llorando no, por lo de yo no lo defiendo un en uruguayo absoluto. Llorando es una redundancia, Jansón. No sea malo con los hermanos uruguayos. Besito a los hermanos uruguayos. Que no están en el mejor momento claro. Hoy, pero bueno. No. Hicieron lo que pudieron ante un gran equipo. Yo creo que es firme candidato Colombia. ¿Eh? Es un claro. gran equipo que además tiene uno de los mejores jugadores del Mundial y hasta hoy el goleador, que es el señor... Como le dicen todos, James, que en realidad es James Rodri. Sí, James. Bueno, James. James la rompe. Hasta ahora la rompe. Una poesía. Hoy escuché. Te enamoraste de James Rodríguez. ¿Cómo se llama? James. ¿Cómo se llama? Pará, después me decís a mí. Qué promiscuo. Se enamoró de Marquicio del Tano y ahora se enamoró de James. Marquicio de banco, James. No, hoy leí un Twitter que decía James Rodríguez. Se llama James. Cuidado si viene Guandanara. Me pareció maravilloso. Bueno, demos la bienvenida a nuestra invitada que ha malversado su sábado de la noche, su día de descanso, su día de joda para venir a visitarnos. Bienvenida. A nosotros acá. Bienvenida. Estamos con la señorita Gabriela Borrelli. ¿Cómo les va? Bueno, gracias por invitarme. Por favor. Los oyentes de esta radio. No vengo nunca por acá, por eso. No, pero acá sí. Y menos a estas horas, ¿no? A estas horas, claro. Usted pasea en el trabajo, hágase ver. Sí, es verdad. Gabriela conduce con Tom Lupo. El pez náufrago. El pez náufrago todas las noches, sí. Nada menos que una apuesta a la poesía, al arte, la literatura, con un queridísimo conductor consagradísimo, y con Gabriela, que yo me declaro admirador y escucha, Porque, bueno, me gusta mucho lo que hace, y se lo digo ahora al aire, porque como soy pudoroso no se lo digo en privado. Y también la escucho con el maestro Larrea en Radio Nacional. Sí, estamos ahí a la tarde. Tom, realmente todavía no podemos creer con Don Lupo. A veces nos vamos acá y digo, ¿podés creer que tengamos una hora todos los días leyendo poesía? La verdad no lo podemos creer todavía, porque siempre la poesía, no solo en el mercado editorial, sino en el espacio, los medios de comunicación, era un lugar o para la broma o para el chiste, o un lugar de cobre, ¿no? Donde grandes popes, ¿no? La presentaban de una forma donde no podía entrarle ni el humor, ni lo coloquial, como, bueno, es el estilo que sí tiene Lupo, ¿no? Y que también es el estilo que tengo un poco yo, y que no creemos ninguna de esas cuestiones, así que nos parece maravilloso lo que hacemos en Radio del Plata, sin poder creerlo, que todos los días... Nuestro trabajo es solamente leer poesía y hablar de poetas. Los difusores de la poesía, muchos que han matado el espíritu de los poetas, ¿no? Y bueno, realmente hay como dos corrientes que siempre dialogan en la poética desde el siglo de oro español hasta acá. La corriente como más conservadora y solemne, y la otra que siempre es más disruptiva y siempre está queriendo romper las bolas a la otra, que era la diferencia que tenía Quevedo y Góngora, ¿no? Desde ahí hasta Nicanor Parra y Vicente Huidobro, en la misma, y hasta la gente de Boedo y Florida. Siempre hay como una corriente que quiere guardar cierto halo de religiosidad a la poesía, y otra que la quiere hacer más del pueblo, más hablar, que una poesía que sea escrita como habla el pueblo. ¿No? A propósito de esto, vamos a hablar de Nicanor Parra. Escuché tu columna sobre el centenario de Nicanor Parra, ¿no? 100 Exactamente, años. 100 años. Pero yo soy un lector de poesía desde siempre, digo, a mí me funciona en un lugar muy personal, como casi todo, supongo, y empecé mi lectura con la poesía. Después, bueno, la falta de talento y todo me llevó al mundo del derecho, pero en general, hay siempre la idea de que la poesía, como el tango, está en el fin de sus días, no hay un espacio para la poesía. Sin embargo, ahí está. ¿Cuál es el panorama? No es del mundo del mundo editorial, no digo eso. ¿Cuál es la relación entre el consumo cultural y de la evolución espiritual y de la gente, ¿no? La maduración y la poesía? Vos que estás en el mundo de la literatura, sos profe de literatura, sí. Tenés un programa de difusión de la poesía. Sí. ¿Qué percepción tenés de esto? Y yo, bueno, primero pienso que cada vez más nos valemos de en el lenguaje cotidiano y coloquial todo el tiempo, y cada vez más de la metáfora, de la metonimia, ¿no? Por ejemplo, la figura de los buitres, ¿no? La figura de los buitres es una figura poética aplicada a algo. No podríamos pensar la vida sin un recurso poético. Cuando se vuelca en el papel, ¿no? Tal como voy a escribir una poesía, es agarrar como un... Es agarrar en la pelota, no se mancha. El otro día me preguntaba una persona, ¿cómo puedes explicar una metonimia? Una metonimia es la pelota no se mancha. Es el ejemplo más claro de metonimia. La parte por el todo. La pelota está significando el fútbol. Y Maradona la usa sin saber que es una metonimia, un recurso poético. O cuando todos hablan de fondos buitres también. En todos los discursos están atravesados por recursos poéticos, por metáforas, ¿no? Queremos entender el mundo y tenemos un lenguaje que es pobre para entender el mundo. Entonces, en ese lenguaje estamos siempre buscándole más cosas. Es tan fuerte esa potencia que siempre está la necesidad de volcarla en un papel y tratar de entendernos. La escritura poética no termina. La diferencia es que algunos publican y se hacen llamar poetas, y hay un mercado que los reconoce como poetas. Pero hay todos un montón de otros íntimos poetas que viven el lenguaje de esa manera. Es una experiencia del lenguaje, y como experiencia del lenguaje es común a todos, ¿no? Hay algunos que la profesionalizan. Experiencia del lenguaje. ¿De dónde surge el y por qué el pez náufrago? Bueno, porque al Lupo, yo con Lupo estoy trabajando hace muchos años, en Radio Nacional, hicimos La Trasnoche, y la verdad que esa fue una muy, muy buena experiencia, y a Lupo le ofrecen un programa, y dijo, quiero tener un programa de poesía. La verdad, ¿qué se te ocurre hacer en la noche? Y bueno, se me ocurre hacer poesía, que es lo que hago, lo que siente, lo que vive. Puedo asegurar que Lupu y yo leemos poesía. Lo primero que hacemos en la mañana es leer una poesía, lo último a la noche es leer poesía. Damos ejemplo de nuestras vidas chusmeando con poetas, ¿no? Como que vivimos en poesía, no solo hacemos un programa de poesía. Y a Lupu se le ocurrió que es un macedoniano y un fanático de Macedonio. Y dijo en una reunión, bueno, el poema más breve de Macedonio es El pez náufrago. Y alguien dijo, ese es el nombre del programa. ¿Te lo acordás? El pez náufrago. Ahí está. Ese es. Ese es el poema breve, El pez náufrago. Un homenaje a Macedonio. La trampa. Por aquel tiempo, yo rehuía las escenas demasiado misteriosas, como los enfermos del estómago que evitan las comidas pesadas. Prefería quedarme en casa dilucidando algunas cuestiones referentes a la reproducción de las arañas, con cuyo objeto me recluía en el jardín y no aparecía en público hasta avanzadas horas de la noche, o también en mangas de camisa. En actitud desafiante, solía lanzar iracundas miradas a la luna, procurando evitar esos pensamientos atrabiliarios que se pegan como pólipos al alma humana. En la soledad, poseía un dominio absoluto sobre mí mismo. Iba de un lado a otro con plena conciencia de mis actos, o me tendía entre las tablas de la bodega a soñar, a idear mecanismos, a resolver pequeños problemas de emergencia. Aquellos eran los momentos en que ponía en práctica mi célebre método onírico, que consiste en violentarse a sí mismo y soñar lo que se desea, en promover escenas preparadas de antemano con participación del más allá. De este modo lograba obtener informaciones preciosas referentes a una serie de dudas que aquejan al ser. Viajes al extranjero, confusiones eróticas, complejos religiosos. Pero todas las precauciones eran pocas, puesto que por razones difíciles de precisar, comenzaba a deslizarme automáticamente por una especie de plano inclinado, como un globo que se desinfla, mi alma perdía altura. El instinto de conservación dejaba de funcionar, y privado de mis prejuicios más esenciales, caía fatalmente en la trampa del teléfono, que como un abismo atrae a los objetos que lo rodean, y con manos trémulas marcaba ese número maldito que aún suelo repetir automáticamente mientras duermo. De incertidumbre y de miseria eran aquellos segundos en que yo, como un esqueleto de pie delante de esa mesa del infierno, cubierta de una cretona amarilla, esperaba una respuesta desde el otro extremo del mundo, la otra mitad de mi ser prisionera en un hoyo. Esos ruidos entrecortados del teléfono producían en mí el efecto de las máquinas perforadoras de los dentistas. Se incrustaban en mi alma como agujas lanzadas desde lo alto, hasta que, llegado el momento preciso, comenzaba a transpirar y a tartamudear febrilmente, mi lengua parecida a un bistec de ternera. Se interponía entre mi ser y mi interlocutora, como esas cortinas negras que nos separan de los muertos. Yo no deseaba sostener esas conversaciones demasiado íntimas, que sin embargo yo mismo provocaba en forma torpe, con mi voz anhelante cargada de electricidad, mi nombre de pila. En ese tono de familiaridad forzada, me producía malestares difusos, perturbaciones locales de angustia, que yo procuraba conjurar a través de un método rápido de preguntas y respuestas, creando en ella un estado de efervescencia pseudoerótico que a la postre venía a repercutir en mí mismo bajo la forma de incipientes erecciones y de una sensación de fracaso. Entonces me reía a la fuerza, cayendo después en un estado de postración mental. Aquellas charlas absurdas se prolongaban algunas horas, hasta que la dueña de la pensión aparecía detrás del biombo, interrumpiendo bruscamente aquel idilio estúpido, aquellas contorsiones de postulante al cielo, y aquellas catástrofes tan deprimentes para mi espíritu, que no terminaban completamente con colgar el teléfono, ya que por lo general quedábamos comprometidos a vernos al día siguiente en una fuente de soda o en la puerta de una iglesia de cuyo nombre no quiero acordarme. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Está bien, Gaby Stone. Ay, hermoso. Mira, los poemas y antipoemas de Nicanor Parra, de ese poemario Es la trampa, que era la voz de Nicanor, fue una explosión. Fue una explosión así como que la gente lo quería o matar. Primero diciéndole, todo el mundo le decía, esto es lo que escribís vos, no es poesía, ¿no? Yeah. Esto que escribís vos no es poesía. Y además, ¿por qué antipoemas, no? Que esta cuestión de qué son los antipoemas. Bueno, y Nicanor Parra decía, bueno, a mí me importa, la verdad, Neruda, Huidobro, todos estos popes de la poesía viven enmascarando el lenguaje. Bueno, esta cosa que vos hablabas antes, ¿no? De hacer una religiosidad de esto, ¿no? Y me acuerdo de Jorge Luis Borges hablando tan despectivamente de Neruda, por ejemplo, ¿no? Claro. Diciendo, ese muchacho que escribe a la zanahoria no es poeta, ¿no? Oh. Una cosa... Sí, sí, sí. Y bueno, Nicanor Parra tuvo una relación muy complicada con Neruda. Neruda es un poeta irregular. A mí no me gusta, es una discusión que tenemos en el Penáufrago. Para vos es regular, no te gusta nada. No, me parece que hay un logro que es innegable en Neruda, que es la popularidad que logra, y que eso a mí me emociona. Cuando alguien recita un verso de Neruda, me emociona por el que lo recita más que por Neruda. O me emociona más por la poesía que por la figura de Neruda. Es una suerte de vacuna contra Arjona. Claro. Si lo miramos así, pero bueno, como rico en figuras poéticas y como profundo, es un poco complicado. Vos estabas hablando, mientras escuchábamos a Nicanor, de Chile y de su relación con la poesía. Nos gustaría que pudiéramos. Exactamente, les decía que hoy miraba el partido de Brasil y Chile. Y Chile apasionante. Y pensaba que Chile debe ser uno de los países más poéticos de Latinoamérica. Más poético no solo porque tiene dos premios Nobel de literatura en poesía, Neruda y Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, que pasó más tiempo de su vida fuera de Chile que en Chile, hay que decirlo también, pero era una chilena. Después porque tiene a Vicente Huidobro, que es el creador del creacionismo, que es un chileno que se va a España, dialoga con las vanguardias y vuelve. Después tiene Enrique Lin, tiene a Nicanor Parra, tiene a expresiones como la Violeta Parra, que es una gran artista musical, pero sobre todo es una poeta. También tiene a Pablo de Roca, que Pablo de Roca lo puteó literalmente en cuanto poema pudo a Pablo Neruda. Era su gran enemigo, y son hermosas las puteadas que le pone Pablo de Roca a Neruda. Es un país absolutamente poético. Tiene a Estela Díaz Barín, la colorina, que es una poeta que andaba calzada en los 60 tratando de matar a la policía. Tiene como una... Chile tiene como una tradición poética muy, muy fuerte en la cantidad y en la profundidad de sus poetas. E incluso decíamos que su más grande narrador, que es Roberto Bolaño, que es un novelista excepcional, su reivindicación era ser poeta. Le escribió, escribió Los detectives salvajes, que es una gran oda a los amantes de la poesía, ir buscando siempre una poeta que no se sabe si vive, si existe, como ir buscando esa palabra que nunca aparece. Y él decía, yo sobre todo soy poeta más que novelista, ¿no? Chile tiene una gran relación con la palabra, y fue el lugar donde tuvo que nacer Nicanor, vivir 100 años, para decir, bueno, señores, bajen del Olimpo, los poetas ustedes no son ningunos dioses ni ningunos iluminados, ustedes no pueden decirle algo al pueblo. Y a un obrero, que emociona un obrero, dedíquense a otra cosa. A mí se me hace que, digamos, los chilenos que están al borde de la cordillera por un lado y al borde del mar por el otro, con esos mariscos tan maravillosos, y en el medio con mucho vino riquísimo, no pueden salir otra cosa que no sea poeta. Pero no sé cuál es tu opinión al respecto. ¿Por qué Chile tan fuerte con la poesía? Me parece fantástica la idea del clima y del paisaje. Sí, Valparaíso es una de las ciudades más hermosas. Un poquito quemada, sí, también. Pero es verdad, puede ser, ¿no? Tienen también el castellano que hablan, ¿no? Y el vino. El vino, sí. Y los mariscos. Pero otra cosa que vos dijiste, porque vos metiste también mucho un elemento que para mí en Chile es muy fuerte, y es el protagonismo de la clase trabajadora. Sí. Quizás por ahí, digamos, tiro una idea, ¿no? Pienso en voz alta. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. En la década del... Muchos asimilan la aparición de, por ejemplo, los antipoemas de Nicanor Parra con una declaración muy fuerte e ideológica, de repente, del país y de la poesía que se quería, que después va a terminar políticamente en los 70. Y también Neruda. Que es también un poeta muy político, y que él mismo trabajó para decir soy un poeta político, y se pronunció. Incluso ahora exhumaron el cuerpo de Neruda porque se pensó que estaba asesinada, que no fue en realidad un cáncer el que lo mató, sino que se lo asesinó. Lo exhumaron, las primeras pruebas dijeron que no, que realmente había signos del cáncer, pero no de ningún envenenamiento, pero sigue abierta la causa. La misma clínica donde se sospecha que envenenaron a Frei Padre. Exacto, la misma. Estamos conversando con Gabriela Borrelli, locutora de esta broadcasting y de otras, profe de literatura, bebedora de vino, jubilosa mujer por lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Ya regresamos. Estas noches alguno de estos días. Alguna de estas noches. Instinto de conversación. Félix Krause y Rodolfo Jansón. Hasta la medianoche por Del Plata. Instinto de conversación. Hasta la medianoche en Del Plata. Cuatro empanadillas chinas. Sí, ¿no? Sí. Ya hemos pedido, hemos hecho con, además con agridulce. Vamos a cosas chinas, poquito primavera. No entiendo nada de eso, señor. ¿Qué es el chaufán? Me he asado pizza y empanada. ¿Qué es el chaufán? ¿Qué sé yo? Algo chino seguro. Creo que es el que, no sé si es el arroz con verduras o el fideo de arroz con verduras o algo así. Muy bien. Todos estamos ahí. Chow Faun, Chow Mien. Chow Mien, exacto. Y el Chow Mien es... Todos estamos de acuerdo que el tofu no es comida. No, el tofu... No, es un casi un vegetal o una legumbre. Chow Mien no sé. Es el del fideo. No, Chow Mien. Es como comer una... el tofu es tergopol. Chow Mien. Sí, una cosa horrorosa. Sí, muy feo. Cuando me ves, cuando la mentira es la verdad, ¿qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira. Instinto de conversación. Hasta la medianoche en Del Plata. ¿Dónde pueden llamar nuestros oyentes? Al 4535-2222, 4535-2222, mientras escuchamos, insisto, de Ciro y los Persas a las 22 horas 4 minutos. Mira, ya me iba a 44. No, quería avanzar, no pido, y quería favor, avanzar. Se quiere ir a su casa. Ah, la conozco, sí. Uno ve imágenes que lo llevan a otro momento. ¿Estás mirando al jugador de Ghana que se. No, que bate el tobul de una manera. Vio que yo no miento. Vio que yo no miento. Mostré los videos. Sí, estuve viendo. Bastante impresionante. No, nos mostró usted los videos del tobul del Ganés. No, para que vean que yo no miento, bueno. Que es real lo que decía. Ahora lo voy a subir, lo voy a linkear en Facebook. Ya que estamos, recordamos la manera de encontrarnos allí. Tenemos dos opciones. Una a título ellas, personal, dígalo, sí, por favor. Sí. ¿Qué? Sí. No, el que va a subir lo del tobul del Ganés. Sí, lo voy a poner yo lo voy a postear ahí. Uno de los Facebook en los cuales pueden meterse es en la radio, Radio Del Plata AM1030, así no se encuentran, pero directamente pueden ingresar en Instinto de Conversación. Esto en Facebook. En Twitter también estamos, @ Radio Del Plata y @ Instinto 1030. Tiene linda voz, Arce. ¿Eh? Y bueno, la cura de esto. Tiene linda voz. Gracias a Dios, ¿no? Y además, fíjate cómo cuida su garganta. Tiene como un perfumero, una cosa rara. Está tomando... Toma perfume, parecen sí. Las cosas es una botellita raras. Así de... Come comida sana. Toma agua. Comida sana no, aburrida. Claro. O sea, sana. Y sí. Todo porque no le entro al chaufán, esa cosa rara que comen ustedes, video de arroz. Sí. Yo tengo a mi amigo, el ruso Norberto Dorenstein, amigo común con el amigo Jansón, el ruso Dorenstein, nacido en Rivera, provincia de Buenos Aires, frontera donde no hay más, no se conocen pastos verdes, hay frontera con La Pampa. Él creía que el chorizo era comida kosher. Y bueno. puede fallar. Y él tenía una mezcla mística con criollo, un auténtico gaucho judío, un ruso farsante. Bueno, escúcheme, usted está tomando agua natural para cuidar la gola, pero ¿usted sabe lo que pasó por la faringe de Jansón y la mía? ¿Qué pasó? No, dejémoslo ahí. Menos Tiner ha pasado. Menos Tiner, removedor de pintura. Todo. Y que en alguna noche de desorden, capaz que pasó también, le quiero decir. Claro. No, vaya a saber, ¿no? Y quedó esto, que está bastante bien. Podría ser peor. No, siempre puede ser peor. Nosotros tenemos una vida bastante mal usada. Complicada. Se paró, claro. Seguimos conversando con Gabriela Borrelli. Que nos podría decir un poquito, hablar un poquito sobre la relación justamente de la poesía con el tiner, no. Con el vino. Con el vino. Oh, desde el compañero Platón que supo escribir alguna cosa. Bueno, haga, usted ilustre. Huele. No me cuido la garganta tanto como Arce, la verdad. Tendría que aprender un poco de Arce. Se divierte mucho más. Pero me divierto mucho. Bueno, uno de los grandes poetas de la Argentina, es una anécdota que a mí me es muy hermosa, que es Juan Carlos Bustriaz Ortiz, un pampiano, que también fue un autor muy desconocido, quien se dice de él que escribió más de 70 libros de poesías, del que solo una docena está editado y rescatado. Era un estanciero el tipo, porque no tenía que laburar, digamos la verdad. Trabajó de linotipista. Anarco, entonces. Claro, bueno, algo, o sea, andaba, se lo conoce en La Pampa, seguramente los pampeanos que escuchan la anécdota de Bustriaz Ortiz con el vaso, parece que la tenía su vasito de vino, siempre, lo posible lleno, pero cuando estaba vacío, no como ustedes, no como yo, y en lo posible, cuando estaba vacío, lo tapaba con una tapita como de plata, y nunca lo lavó, anduvo con el vaso de vino 20 años, más o menos, que le calculaban 15, 20 años, sin lavarlo, con costra, ya que se había hecho, porque decía que si lo lavaban, se escapaban las musas de la poesía. A un mugriero. Sí, la verdad, un sucio. Un mugriento con doctrina. Un mugriento con mucha imaginación. Un mugriento con muy poético. Tal vez lo hayan lavado más de una oportunidad, pero lo cierto es que siempre tenía el vaso lleno y cuando no estaba lleno era ese mismo vasito tapado porque decía que ahí en el vino residía un poco las musas. Sí, sí, el vino es un brebaje que invita a la conversación, a la bella palabra, ¿no? Yo me acuerdo de Juan Filloy, ¿no? El gran escritor cordobés, camarista, además, de Río Cuarto, Córdoba. Gran escritor. Un obsesivo, ¿no? 105 años vivió Filloy. Un tipo que además incorporó en el lenguaje, siempre Mempo Giardinelli rescata eso, palabras que te llevan a diccionarios sofisticados, ¿no? Un uso del lenguaje más que de un preciosismo, es una filigrana, ¿no? Su narrativa. Y contaban que él era un hombre hipermetódico, tanto con el vino como con las putas. Digamos, era un tipo metódico que visitaba el burdel días regulares, ¿no? Y trabajaba en el juzgado, un tipo extremadamente sobrio. Y además, escabeaba la misma cantidad de vino en cada una de las comidas en su vida. O sea, hay muchas formas de entrarle, evidentemente. Puede estar la cosa epicúrea, si queremos, así de exceso y control. Puede haber esta cosa... O religiosa. Claro, esta cosa hiper controlada, o puede ver lo dionisíaco del compañero Platón, ¿no? Y hablando de lo dionisíaco que introduce justamente Félix, ¿qué nos puede decir... ¿Cómo ves la relación justamente de lo que veníamos hablando antes, de la poesía con la música, que es la otra rama fuerte de la... Bueno, volviendo, hablando del partido de Brasil y Chile, por ejemplo, la poética brasilera es una poética que está muy unida al MPB, al movimiento de músicos brasileros, ¿no? Populares brasileros. Es una poesía que está muy unida. Vinicius es un gran poeta, pero por sobre todas las cosas es, ¿no?, un cantor, ¿no? Después hay otras expresiones. Ana Cristina César, por ejemplo, es como el análogo de la Alejandra Pizarro. Brasilera. Murió muy joven, también se suicidó y tiene una poesía que tiene muchas relaciones, para que se den una idea, con la poética de Pizarnik, pero son poéticas que siempre estaban de alguna u otra manera relacionadas con la música, y mucho pasa en las provincias argentinas. Hay tres grandes núcleos poéticos en Argentina. Uno es Buenos Aires, el otro es Rosario, Córdoba y otro también podría ser Salta, ¿no? De grandes poetas. Pero son poetas que siempre tienen relación con la música folclórica argentina. ¿La ciudad de Buenos Aires también? No, la ciudad de Buenos Aires no. Se da el caso de grupos poéticos, Boedo, Florida y desde allí. No, vos estás hablando de Salta. Salta, Jujuy, Córdoba, en Rosario también menos musical, pero son los. Lo que quiero decir es que son poetas que llegan al Instituto de Poetas por haber tenido una relación con la música. Armando Tejada Gómez. ¿Qué pensás? Jaime Dávalos. Jaime Dávalos. Manuel Castillo, un poeta enorme. Tremendo poeta. Van der Mole hoy, ¿no? Exactamente. Son poetas, pero que tienen relación con la música. Esto quiere decir que no todos los letristas sean poetas. Uh-huh. ¿No? Pero sí, en el caso, por ejemplo, de Hamlet Lima Quintana, es un tremendo poeta Hamlet. O Jaime Dávalos, que también es un tremendo poeta, que trabajaban. Pero Hamlet es un poeta porteño. Sí, también puede ser un poeta porteño, pero tiene mucha relación con el folclore. Sí, y pero es un tipo afincado acá, escribía desde la cosmovisión urbana. También, ¿no? Sí, es posible que no plasmara todos los poetas, no plasmara ese paisaje, ¿no? Ese paisaje humano. Igual me impresiona mucho de los poetas del noroeste, de estos que nombrás vos, de los salteños, que a mí me encantan, que su visión era una visión americanista. No era una visión regionalista ni paisajística. No. Era una, yo, maturana, ¿no? Sí. Tal vez el carbón se acuerde del hombre que lo quemaba. Sí, totalmente. Cuando cuenta, esto lo recitaba siempre el Chango Farías Gómez, lo contaba en la introducción de algunas canciones, pero Manuel Castillas, cuando se juntaba con Jaime Dávalos, iban los dos y lo vieron a Maturana. Cuando Dávalos le decía que uno se podía amar a dos tierras, le decía a Maturana, que era un chileno, chilenito desterrado, en el vino que te duerme dormido llora tu patria o algo así, lo invitaba al destierro para que no sufriera la pena de las dos tierras. Digamos, era para ser un hombre, esto lo contaba, perdón, el Cuchi Leguizamón, no Dávalos, por tratarse de hombres tan apegados a su tierra, porque ni el Cuchi dejó su tierra, ni Manuel Castilla, hijo de un jefe de estación de tren de Alemania ahí en el sur de Salta, en el Valle de Lerma, ninguno de ellos, digamos, dejaron su tierra, eran universales, pero absolutamente situados, su perspectiva era universal, pero su cosmovisión partía desde su lugar en el mundo. Sí. A mí eso me resulta muy impresionante, ¿no? Sí, exactamente, sí. Pensaba en cuando nombrabas al Cuchi, y esta idea, y en relación a Hamlet, que es verdad que era un poeta más más citadino, por decirlo así. Y, por ejemplo, el hijo de Manuel J. Castilla, el Teuco Castilla, es un tremendo poeta, o actual es Néstor Poli Soria, que también es un tremendo poeta de Tucumán, que lo canta Falú, o Falú antes de... Tiene un poema al hermano de Falú, Néstor Poli Soria, hermoso. Hablemos de Juan Falú. De Juan Falú, claro. Y que nos visitó acá, y en cualquier momento lo traemos de nuevo. Sí, es un copado. Oh. Lo adoro. Y también tantos poetas que... Eso es la diferencia que yo noto en relación a Buenos Aires y esos centros poéticos. Esos centros poéticos, la poesía vive al lado de la música. Se nutre la música, dialoga con la música, es en ocasiones su soporte. Y acá no tanto, ¿no? Digamos, vos estás planteando como una diferencia que sucede en la Argentina con respecto a Brasil e incluso con Chile, que veníamos hablando antes, donde la música está tan apegada a la poesía. Exactamente. ¿Por qué sucede en una ciudad tan cosmopolita, con tanta riqueza cultural como Buenos Aires? Bueno, al menos eso es lo que a mí me parece, ¿no? Que hay un común desapego. Está como más, más dividido, ¿no? Lo musical, de lo que es literario. Está como más mezclado. La idea del artista que puede escribir una canción y ser un poeta, cantar, está como más mezclado, me parece, en esos sectores. ¿Tendrá que ver con que aquí la música fundamentalmente pasa por el tango y el tango necesita... otra cosa, no sé. También hay grandes... ¿Qué pasa con la poesía y el tango? Sí, bueno, no, hay Homero Manzi es un poeta. Homero Manzi es un poeta, desde ya escribió, se puede, hay letras de Homero Manzi, pero... El que decidió dejar de ser un hombre de letras para hacer letras para los hombres. Claro, exactamente. Poeta, en ocasiones, poeta de Boedo. Claro, poeta de Boedo que intentaba lo que Boedo, ¿no? El contenido y no la forma, ¿no? El contenido y ese contenido que sirviera para transformar algo. En el tango en ocasiones se encuentra con poetas en sus letras. Y en ocasiones son tangos tremendos. En ocasiones coincide un letrista y un poeta, y en ocasiones no coincide. No, en Homero, sí. No cualquiera escribe el misterio de adiós que siembra el tren. Pero no, es una belleza. Y encontramos también muchas frases poéticas en el tango, pero no todas las letras de tango son poesía. Principalmente son una letra de tango y que no es ni más ni menos que una poesía. Es una letra de tango y es tan bella, pero no es poesía. ¿Y qué pasa con otro tipo de música? Por ejemplo, con lo que se llama el rock nacional o, bueno, todo lo que esté relacionado con esa música y esos músicos. Pienso fundamentalmente el caso de Spinetta, tan utilizado por Capusotto para, ¿no? Qué mal le hizo Luis Almirante Brown a Spinetta, ¿no? Qué mal le hizo. Ahí también hay otro caso. Hay ocasiones en que Spinetta logra unas poesías maravillosas que pueden leerse independientemente de la música. Y hay otras que se va al carajo, decimos. Y hay otras que funcionan con la música, ¿no? Es una buena prueba. Una letra que funciona en Vinicius, por ejemplo. Sus poemas funcionan sin la música. Y logran una rítmica y un sonido y una emoción sin la música. Y en ocasiones hay letras que no funcionan sin la música. En esos casos estamos, creo, en presencia de una gran canción. Y en el otro estamos en presencia de un gran poema que funciona también como canción, ¿no? Y ahí podríamos empezar a pensar una diferencia. Sí, metamos acá, Corcho. Sí. Siendo el momento... El corcho de dos tiempos es un invento interesante de la tecnología. ¿Vos lo manejás? ¿Manejás el...? La verdad que no sé de qué me estás hablando en este momento. El sacacorcho de dos tiempos. ¿Nunca viste uno? ¿Es un sacacorcho de dos tiempos? El borracho ignorante es una cosa tremenda. ¿No? Sí, no, yo de, no, claro. Yo de sacacorcho, yo de beber, se dan cuenta que tengo, pero de... Ahí va. Está. ¿Se entiende? El dos tiempos. Es como la moto a dos tiempos. Como el motor a dos tiempos. ¿El motor de dos tiempos? Yo el único motor de explosión que conozco es el que tiene admisión, compresión, explosión y escape. Que haya estudiado en una escuela técnica, sabe que el motor explosión a cuatro tiempos, de dos tiempos no sé qué tendrá. Le estará faltando el escape, le estará faltando la explosión. No, la explosión es difícil que le esté faltando, ¿verdad? Estamos conversando con Gabriela Borrelli en Instinto de Conversación. Ya regresamos, amigos. Soy el que nunca aprendió desde que nació cómo debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión será mi opinión la que en la familia de salte algún bardo. No puedo acotar, está siempre mal la vida que amo. Del mundo por ahí he de andar, buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad. Me pueden matar. Y me gusta el rock, el maldito rock. Siempre me lleva al diablo, no tengo religión. Quizá este no era mi lugar, pero tuve que nacer igual. No me convence ni ser así, ni siquiera anarquista. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad. Me pueden matar. No. sé por qué. Sé que hay otros también. Es que alguien debe hacer lo que prefiera, la rebelión, a vivir padeciendo. Instinto de conversación. Hasta la medianoche en Del Plata. A no confundir. Félix Krause y Rodolfo Jansón poseen instinto de conversación. De conversación. Porque de conservadores no tienen nada. Instinto de conversación. ¿Quiénes son? Hard rock. Pero, como dijo Robelli el otro día, música de drogadictos. Es un tachín tachín. El música, rebelde. Música no, moderna. Importante. ¿Qué es eso, la renga? ¿Los 90 son? Estuvo en el podio? ¿Quiénes son? Además es importante que los drogadictos tengan música. Sí, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, sí. Es muy importante. ¿Por qué discriminar? No. Junto a los Piojos y los Redondos en los 90, ¡puf! No me mezcle, qué? No me mezcle lo redondo con... No mezclo, por favor. La historia mezcla, señor. Jansón y yo, que somos dos adultos mayores. Sí, pero ustedes son otro estilo. Que supimos, no, señorita, nosotros supimos ser jóvenes en los años 80, 90, no me mezcle usted, claro. Ni temporalmente, ni estéticamente, lo redondo con la renga. Y yo no lo mezclo. ¿Quién es la renga? La renga es una banda, le contaba de hard rock. ¿No es una señora con la pata no, mena, no, no, no. Quizás inspirada en eso, el nombre, ¿por qué sí, no? ¿Quién es el líder de la renga? Chizos, ¿no? Chizo. Chizo, sí. No, Hechizo. ¿Qué nombre Chizo más? Chizo o Hechizo. ¿Qué nombre más humillante? Jacobo Winograd. ¿Chizo o Hechizo? Decímelo. No, Chizo. Jacobo Winograd, bueno. ¿Quién es? Mamita. Es un señor que canta. Te llama Chizo, cantas eso. Tienes una banda que se llama La Renga. Pero claro. Que el oprobio del olvido haga justicia con él. Poneme un poquito más de Benny Goodman, a ver si hacemos un poco de perfilaxis del aire, te ruego. Esto me da pradera. ¿Me vas a comparar? No, pero me da pradera. Más, ¿qué te pradera, corriendo por las praderas. No sé. Desarrolle, Arce. Imaginé una niña con dos trencitas. Y, ¿no? Familia y Ingalls. Claro, muy familia Ingalls, exactamente. Me vino eso esto a la mente. Esto es excelso, esto es grandes bandas. La época de las Big Band de Estados Unidos. Veo que la mente dispara para cualquier lado. Bueno, usted quedó muy condicionada por el tobul del Ganés. Quiero decirle. Y eso la puso. ¿O no, Rodolfo? Hablando del tobul del Ganés. Sí. Y para. Ya dejaste al italiano, poesía, lo pasaste al olvido enamorado del Ganés. Pero me permite. Un nivel de promiscuidad, ¿no? Me permite traer a esta mesa y para que después explaye un poco en poesía nuestra amiga Gabriela Borrelli, nuestra invitada. Por supuesto, claro. La vulva de mármol. A ver. Haga, adelante. ¿Quién dijo? Yo, porque es una. Me interesó el tema. Una noticia que apareció en los diarios. Permiso, en los últimos me voy a retirar, ¿eh? No, porque es poesía pura. No, por es eso poesía, poesía pura. A ver, bueno, hay un señor, un peruano, un escultor que se llama Fernando de la Jara. De la Jara, como el que erró el penal hoy. Claro, pobre Víctor Jara. Bueno, pero este es un peruano, un escultor, sí. y que hace 18 años tiene una escultura en la ciudad de Tubingia, Alemania, justamente enfrentado, o casualidad, fijémonos, frente al Instituto de Microbiología y Virología de la ciudad de Tubingia. Esa escultura es, podríamos decir, una vulva de piedra. Así fue como lo llamó en su comunicado el equipo de bomberos que tuvo que rescatar de adentro de esa vulva a un estudiante norteamericano que estaba por ahí haciendo una especie de pasantía. Resulta que el muchacho no tuvo mejor idea que meterse en la vulva de piedra. Y lo que generó un trabajo arduo de un par de horas de los bomberos que finalmente lo sacaron ileso de la vulva de piedra. ¿Qué le sugiere esto, Borrelli? Primero que hay cosas para ponerse duro, ¿no? Chacán se llama la escultura, Chacán. ¿No? Que hay lugares para meterse y ese es un buen lugar. ¿Qué buscaba? ¿No? Quiso volver al vientre. Claro. De todo hacemos madre. Decía Freud. Uno de todo hace madre. Así sí, que... Yo a mi psicoanalista solo le pago. Quiero decir. No haces madre de tu psicoanalista. No, ni ella tiene ningún éxito profesional conmigo, digamos. Bueno, quería compartir con ustedes un manifiesto, que este es de 1963, pero podría ser, aparece casi 10 años después de Poemas y Antipoemas, pero es como la declaración de principios de Nicanor Parra. Es decir, queremos esta poesía, la que hace esto, y da como ideas acerca de qué es lo que quieren de un poeta, qué es lo que no quieren de la poesía, lo que quiere la antipoema, que es él, y 3-4 más que lo siguieron, y todos los lectores. De Manifiesto 1963, Nicanor Parra. Señoras y señores, esta es nuestra última palabra, nuestra primera y última palabra. Los poetas bajaron del Olimpo. Para nuestros mayores la poesía fue un lujo de lujo, pero para nosotros es un artículo de primera necesidad. No podemos vivir sin poesía. A diferencia de nuestros mayores, y esto lo digo con todo respeto por nuestros mayores, nosotros sostenemos que el poeta no es un alquimista. El poeta es un hombre como todos, un albañil que construye su muro, un constructor de puertas y ventanas. Nosotros conversamos en el lenguaje de todos los días y no creemos en signos cabalísticos. Además, una cosa, el poeta está ahí para que el árbol no crezca torcido. Y este es nuestro mensaje, sí. Nosotros denunciamos al poeta demiurgo, al poeta batata, al poeta ratón de biblioteca. Así, a ese poeta y todo esto, señores, deben ser procesados y juzgados por construir castillos en el aire, sí, por malgastar el espacio y el tiempo, redactando sonetos a la luna, por agrupar palabras al azar de la última moda de París. Para nosotros no. El pensamiento no nace en la boca, nace en el corazón del corazón. Y hay que decir las cosas como son. Solo uno que otro supo llegar al corazón del pueblo. Cada vez que pudieron se declararon de palabra y de hecho contra la poesía dirigida, contra la poesía del presente, contra la poesía proletaria. Aceptemos que fueron comunistas, pero la poesía fue un desastre. Surrealismo de segunda mano, decadentismo de tercera mano, tablas viejas devueltas por el mal. Poesía adjetiva, poesía nasal y gutural, poesía arbitraria, poesía copiada de los libros, poesía basada en la revolución de la palabra, en circunstancias en que debe fundarse, la revolución de las ideas, poesía de círculo vicioso para media docena de elegidos. Libertad absoluta de expresión. Hoy nos hacemos cruces preguntando ¿para qué escribían poesía? ¿Para asustar al pequeño burgués? Tiempo perdidamente miserable. El pequeño burgués no reacciona, sino cuando se trata del estómago. ¿Qué lo van a asustar con poesía? La situación es esta. Mientras ellos estaban por una poesía del crepúsculo, por una poesía de la noche, nosotros propugnábamos la poesía del amanecer. Y este es nuestro mensaje. Los resplandores de la poesía deben llegar a todos por igual. La poesía debe alcanzar a todos. Nada más, compañeros. Nosotros condenamos, y esto sí que lo digo con respeto, condenamos la poesía de Pequeño Dios, la poesía de Vaca Sagrada, la poesía de Toro Furioso. Contra la poesía de las nubes, nosotros oponemos la poesía de Tierra Firme, Cabeza fría, corazón caliente, somos tierrafirmistas decididos. Contra la poesía de café, la poesía de la naturaleza. Contra la poesía de salón, la poesía de la plaza pública. La poesía de protesta. Los poetas, señores, bajaron del Olimpo. Nicanor Parra. Bueno, digamos que un tipo que escribe así merece vivir 100 años. 100 años. Y está chocho recorriendo Chile, dando conferencias, dando vueltas por Chile. Y acaba de descubrir una noticia de último momento. Es un anticlerical, obviamente, ¿no? Es un anticlerical manifiesto. Y cuando el Papa visitó en el 87... Chile, le escribió un poema terrible, se llamaba Temporal, porque después de que el Papa fuera a Chile hubo un terremoto y él se lo adjudicó a la visita del Papa. Y entonces lo había perdido. ¿Al Papa o al poema? Al poema. Al Papa, el Papa lo perdió a él. Una visita que le hizo al dictador Pinochet. Además. Exacto, exactamente. Y escribió ese poema, que es un poema, parece terrible, lo habría perdido y lo encontraron después de 25 años. Así que con 100 años, Nicanor Parra va próximamente a publicar este poema Temporal. Borrelli, la agenda nos dijo que usted tenía que ir 10:30. Ahí llegó la comida y llegó la música. Vino ahí, usted decide. Bueno, no, me voy a quedar un poco más. Bien, llego bueno. Tarde a todos lados, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Sí. Eso es una condición del poeta. La condición de la borracha. O del impuntual. La condición de la borracha. Y sí, cuando hay un vino más me quedo. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, me voy a la quedar. Gente es fácilmente corrompible. Sí. Gaby, ¿cómo llegaste vos a esto? No te digo esto que sos, porque temo que me digas la verdad. Pero, digamos, es un campo de la vocación y de la sensibilidad delicioso, pero no se llega fácil y no llegan muchos. ¿Cómo llegaste acá? Mi tío abuelo fue uno de los íntimos amigos de Antonio Porcia. Ajá. Un aforista. Un aforista, sí, italiano, que vino muy, muy joven acá. Y más que un aforista, como un zen, un de sentencia filosófica de su literatura. Y Antonio Porcia, mi familia, era como una figura muy, muy fuerte. Mi tío abuelo también muy unido a, muy amigo de Juarros, de Roberto Juarros. Uh-huh. Entonces, en mi familia, la mi madre es abogada, no, nada que ver, mi papá se dedicó a otra cosa, no se dedicaron a la literatura, pero sí era una casa donde esa figura de la poesía o de la amistad con los poetas era muy grande. Y por primera vez recibí, cuando tenía 8 años, un libro de poesía, lo aprendí de memoria y lo recité. Y bueno, y fue lo único que, por lo que realmente tuve pasión siempre. Es decir, es muy loco lo que voy a decir y tal vez doloroso, pero yo podría vivir sin radio. Pero no sin poesía. Pero no sin poesía. Uh-huh. Bueno, o podría vivir sin vino, pero no sin poesía. O podría vivir sin amor. Ahí no le creo tanto. No, vos no exija. No exija la suerte, porque la suerte cumple a veces. Quiero decir, encontré algo muy... Es muy grande mi pasión y es muy grande también esta idea de que la poesía no sea... Esta idea, siempre estuve muy en desacuerdo de esta idea del poeta solitario, que escribe en solitario. La literatura es social. Es muy, muy social y siempre me pareció la radio el mejor lugar donde eso se viera, ¿no? Todo lo social que transcurre ahí. Por ahí hay una idea de escritor y de poeta que no tiene mucho que ver con mezclarse, ¿no? Con mezclarse con los medios de comunicación. Pero a mí me parece que es todo lo contrario. ¿Y con la docencia? ¿Qué te sucede? Estudié letras, porque no me quedaba letras, y estudié letras y di pocas clases de literatura. Después me dediqué a poner toda esa carga en la radio. Me gustaba. Estás completamente divorciada. Estoy completamente divorciada de la docencia. Di clases en el ISER después, de locución. 6 años fui profesora ¿En qué año? En el ISER. Segundo, de locución. Daba y daba de... ¿En qué años diste clases? Y terminé el año pasado. Hasta el año pasado que renuncié, ahí pude canalizar un poco esta cosa que yo estudié yo estuve profesorado de letras. Y pude canalizar, pero después me aboqué directamente a la difusión de radio, de poesía o de literatura en radio, ¿no? Que siempre fue, para mí, es un mundo a explorar, no desde la sapiencia, sino desde la pasión. El que intenta trasladar el discurso académico a la radio le erra. Uh-huh. A mí me gusta más esto que hacemos nosotros ahora acá, que es la conversación. Chupar. Sí, sobre todo eso. Pero yo aprendí mucho en la conversación. Yo no fui una gran estudiante, para nada, un estudiante de cuatro. Bueno, hemos sido mismo equipo. Claro, pero sí aprendía muchísimo en la conversación. En la conversación de aprendí muchísimo, robé mucho la conversación. El robo como método en la conversación. Eso es muy bello. ¿Usted sabe cómo se llama este programa, el título de este programa? Que homenajeamos, recordémoslo, Rodolfo, pocas veces lo hacemos al aire. Es un libro de poemas con un poema de Ernesto Goldar, un poeta de bares, que se llama Instinto de Conversación, y a él homenajeamos con el nombre de este programa, que nos viene fenómeno. Sí. Que nos viene fenómeno. A falta de otro talento y otra capacidad, dejamos que fluya, no creo, lo que sale. No llegó, creo, llegó la comida. De todas maneras, comida. Creo que es un escritor inglés, Julian Burns, sí, que cita en uno de sus libros un dicho francés que dice algo así como, esto es para vos, Crowes. A ver. Detrás de todo abogado se encuentran los restos de un poeta. Esto para, sí, de alguna manera... detrás de todo abogado se encuentran los restos de un ser humano. Y Kafka decía que en todas partes se necesitaría un abogado. Pobrecito era abogado. Claro, era Kafka. Kafka, pobre muchacho. Pobre muchacho. Era abogado, laburaba en algo así como la FIP de su lugar. Un horror. Escribió un libro maravilloso. Fíjate vos, esto no es metonimia, esto es parapoético, Gaby. Escucha, El proceso de Kafka, sí, vos sabés, es un libro escrito para, de algún modo, representar el proceso judicial, sí, poéticamente o literariamente. Y empieza cuando llegan, sin que se pueda explicar el pobre personaje, alguien que le propone si su juicio va a terminar por las formas, dicen la absolución por las formas o en la absolución sustancial. Y Kafka se muere y nunca termina el libro. Digo, para si podemos entender una mayor representación poética del proceso judicial, es El proceso de Kafka, que es un libro inconcluso. Digamos, es la representación misma de la eternidad. El pobre Kafka, un tipo complicado, que además escribió el libro poéticamente, crudamente, poéticamente, más... ¿Puede agarrar la empanadita? Sí, agarre. Deje, eso sí, porque la salsa es menos que la empanada. Escribió un libro que yo creo que representa la crueldad del sistema penitenciario como nadie, que es La Colonia Penitenciaria. La Colonia Penitenciaria es terrible. Donde una máquina escribe la norma sobre el cuerpo del preso. Uh-huh. Bueno, pero escrito todo... Escrito en el cuerpo. Sí, vamos a comer. Vamos a comer y bueno, felicidades, sí, a Kafka. Vamos a comer. Sí. Instinto de conversación. Hasta la medianoche en Del Plata. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in though they may And when the night is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. Iniciar una deriva sin temor a los naufragios. Eso es instinto de conversación. Instinto de conversación. Hasta la medianoche en Del Plata. Entre volver y no volver, si ya metiste demasiado en tu nariz, si estás como cegado de poder, tira tu cable a tierra. Y si tu corazón ya no va más, ya no existe conexión con los demás, si estás como un barco en alta mar, tira tu cable a tierra. Y yo estoy acercándome hasta vos, bajo una luna, bajo una luna. Deseoso de volarte la cabeza. En un par de minutos sale el sol. Si ya no hay nada que anestesie tu dolor, si no llegas, si no alcanzas a verme, tírate un cable a tierra. Dificultes la llegada del amor, no hables de más, escucha el corazón, ese es el cable a tierra. Y yo estoy acercándome hasta vos, bajo una luz. Sí, Javier Malosetti, esto era Cable a Tierra, versionado, Fito Páez, claramente. A 10 minutos para llegar a las 11 de la noche en Instinto de Conversación. Si estás entre volver y no volver. Bueno, Alejandrita Arce, ¿le gusta Abel Pinto a usted? Me encanta, me fascina. Fuerza, Abel Pinto. No como el de Gana. Pero... No, no, le gana al de Gana. Ah. Sí, le gana al de Gana porque tiene una... me encanta, sí. Mm. Dolape, así. Dolape precoz. A ver, pará, ¿no? Déjame aclarar algo. Sí, sí, Dolape precoz. Mira que está pelado, un pibe muy jovencito. Pero sí, está... tiene, creo que tiene 29, 30, sí. Creo. Gana con eso, creo yo. Pero no, la paz... ¿Siendo Dolape precoz? Sí, legal, no. Porque sí, da un look, cierto. Yo creo no que a la chica pavadas, le gusta, señor, porque no tiene un look distinto, no tiene una belleza convencional, es un pibe con mucha personalidad. Lo que tiene... Hace una versión de la samba de Argamonte a capela que Pero usted ya no es más precoz. ¿Quién? Usted, Crows. No, yo no soy precoz. Yo soy un posludio de mí mismo. No, no, olvídelo. Pero estamos hablando de Abel Pinto. Sí, que transmite una paz increíble. ¿Quién? Abel Pintos. Bueno. Ha estado aquí en el programa de mediodía y es increíble, increíble la paz. Hare Krishna, se dice, ¿no? No, pues de verdad le pregunto. Diga lo que quiera, no juego más. Arce, dígale a los oyentes dónde nos tienen que llamar. Estamos esperándolos en el 4535-2222, 4535-2222, pero además estamos en las redes sociales. Sí, recordamos que en Facebook pueden escribirnos en el muro de Radio del Plata, que estamos como Radio del Plata AM1030, y si no directamente donde ya estoy subiendo el video, porque de mitad con internet, pero ya en este preciso instante le estoy dando publicar el video tobol del cual estuvimos hablando. Instinto de Conversación es la página nuestra allí en Facebook. En Twitter, @RadioDelPlata y @Instinto1030. Le damos la bienvenida a nuestro nuevo invitado que se suma a nuestra mesa. Bienvenido, Federico. Ah, Diego, perdón. Porque hay otro músico. Hay muchos, sí. Y bueno, no sos el primero. Arrancamos muy mal, Diego. Toma, vamos de nuevo, ¿no? Vamos de nuevo. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, Diego Mizrahi. Ahora no es Mizrahi. ¿Cómo es? Es González. Bueno, Cacho, bienvenido. Bienvenido a nuestro programa. Alejandra, ¿usted que le pone triste de profesionalismo esto? Cuéntenos de quién se trata. Voy a, ¿me hago la aburrida para presentarlo? Sí, por favor. Sí, le ruego, sí. Bueno, usted lo decía bien, ahora lo decía bien. Diego Mizrahi, él es músico, productor y conductor de TV. Editó numerosas publicaciones didácticas, tanto libros, CDs como videoclínicas. Colaboró durante 10 años escribiendo artículos para la prestigiosa revista El Musiquero. En 1999, él fue elegido como guitarrista del mes por la revista anglo-española Guitarra. En 1992 también armó su banda, ¿sí? La Mizrahi Blue Band, con la que tiene grabados 3 CDs y numerosas participaciones en compilados. Han realizado tours por la costa oeste de los Estados Unidos. Allí, por ejemplo, actuaron con Paul Rogers, actualmente Queen, también con Jeff Baxter, Enanitos Verdes, entre otros. Y en el año 2000 fueron elegidos por Leon Hendrix, el hermano de Jimmy, para hacer la banda del propio León, con quien dieron un concierto en homenaje a su hermano Jimi Hendrix en el Coconut Teaser de Hollywood. Y ya en 2001, él comenzó a conducir y a producir el ciclo televisivo Music Expert. En el año 2003, edita su primer trabajo como solista de guitarra y también produjo el ciclo televisivo que mencionábamos recién. Un trabajo que contiene 14 temas propios, más una épica versión del clásico What a Wonderful World de Louis Armstrong. Y esto le valió el reconocimiento y posterior lanzamiento a través de los prestigiosos sellos One Music de Corea del Sur, especializado en música instrumental. ¿Qué más podemos decir? Que despliega una vez más su virtuosismo, logrando interesantes versiones con temas como, por ejemplo, El día que me quieras, de Gardel, y Lepera, también Bésame mucho, de Consuelo Velázquez, y luego continúa con su disco Boomerang. Actualmente conduce el programa Jam Session por el canal de la ciudad, un programa de música con jams en vivo, y en cada emisión Diego realiza entrevistas y toca con un invitado famoso del mundo de la música. Básicamente de esto se trata la trayectoria y la vida de Diego Mizrahi. Pues para básicamente bastante frondoso, digamos. Pero no, esa es una parte de mi vida, pues tengo otra vida. ¿Se puede contar esa? No. Sí, cuando es Federico. La que está ahí. No, que acabo de comer mucho ajo, eso sí. Ah, mira qué lindo. Por eso está bueno que estemos lejos. Bien, es cierto que dijo eso. Ajo. Nosotros no tenemos problemas. Mizrahi llegó y dijo, ojo, que comí mucho ajo. Sí, la verdad. Y no hace aviso. Mucho, 15 minutos. Bueno, desarrollemos, ¿de qué se trata? ¿Una baña cauda, tal vez? No, tomate nada más. Tomate y ajo. Sí, y aceite de oliva, imagino. Y aceite de oliva. Sí, sí. ¿Solo eso? Y pan. Y... No, le dimos a la milanga, pero ajo, mucho ajo. Ya es nuestro amigo, ha sido admitido en la membresía de Instinto de Conversación. La verdad que el vino que me convidaron en este programa, veo que ya te clavaste en un vaso. Nosotros tampoco sabemos cuál te convidamos. Pero estaba espectacular. Bueno, mientras te servimos el segundo vaso, quiero decirte dos cosas. Hemos tenido muchos problemas porque le contaminamos la espumita del micrófono a Polimeri, que viene mañana a la mañana. Sí, siempre, en general, ¿está enfermo? No, él no está enfermo. El ajo es antiséptico, ayuda. Bueno, entonces pero yo nosotros, lo voy a contagiar a él. Nosotros le vamos dejando en general restos de empanada, de pizza en el micrófono. Es un poco entonces impresionante. Le voy a dejar el aliento desde ahora. Ya se sabe que no es lo mismo la noche del sábado que la madrugada del domingo, ¿no? Ahí hay un límite. No sé cuál es peor, No sé con cuál me quedo, Yo no tengo mucha simpatía por la gente que madruga en las mañanas del domingo, salvo por Polimeri, que es un trabajador. Por algún cura y por Polimeri. Claro. No, por ningún cura y por Polimeri, sí. Que se levantan temprano los domingos. Diego, mi confusión, que obedece lógicamente mis serios problemas, ¿no? Digamos, de memoria y de sapiencia. Pero hay entonces, hay una saga de mis rajes músicos. Sí. ¿Parientes? No, fíjate que no, pero yo siempre que me lo cruzo a Federico, le digo lo mismo, que le reclamo ahí mi potestad, porque yo soy el original, él es un simple impostor, ahí me gustó más. Sí. Federico es un amigo de casualidad de la infancia, hemos jugado de chicos, de adolescentes, y los dos nos dedicamos a lo mismo que él agarró para el lado del tango y yo más para el lado de la música popular y rock, y nada que ver, familiarmente no estamos vinculados, a pesar de ser un apellido poco común, ¿no? Mirraji es como González, ¿o no? No tanto. Pero ¿en qué barrio se desarrolló esa infancia? En Barracas. En Barracas. Soy de Barracas al sur. Ajá. ¿Y el otro Mirraji? Malevo de Barracas. Bien. Bueno. Después me fui mudando, pero viste que el barrio de uno es el barrio donde uno creció, donde uno hizo sus primeras tropelías, ¿no? Donde tuvo su primera novia. Barracas. O novio, no sé. No. No hablo por usted. ¿Barracas al sur? Barracas ahí, en el medio. Barracas. Al sur es. Barracas Lezama, digamos. Exactamente, a tres cuadras de Lezama. Un falso Barracas. No me lo tires abajo. ¿Qué? Upayata, Patricio. Tacuarí y Upayata, veo que conoces. Tacuarí y Upayata. Bueno, ahí está el más hermoso edificio de la ciudad de Buenos Aires, que es la Avenida Brasil, chocando con el Parque Lezama. ¿Cuál? Un edificio que ocupa toda la cuadra de Brasil y no sé cuánto en profundidad, digamos, de la manzana. No sé el nombre, pero. Es un estilo francés, más bien. Con mármoles de otra época, de antes de la fiebre amarilla, creo yo. Probablemente el edificio más hermoso, Gaby, ¿verdad? Sí, ya sé cuál es precioso. La Avenida Brasil tiene mucho. Sí. Es lindo. Sí, hay un bulevar ahí, ¿no? Hay un bulevar con faroles de una recoleta de verdad, digamos, porque esos se los instalaron antes de que la zona norte de la ciudad se transformara en la zona Paqueta. Vamos a escuchar a Diego Mirraji, que se hace llamar Federico. Miro de dónde son, si sé a dónde voy. Brilla, brilla, brilla mi amor. Brilla, brilla, brilla mi amor. Busco en la noche una sombra sin luz. En las estrellas yo te voy a buscar. Estás tan lejos que no puedo alcanzar. En las estrellas yo te voy a buscar. Estás tan lejos que no puedo alcanzar. Mientras intento thank you. gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes que pasó una noche de sábado hermosa. Es lo que tenemos nosotros, sí, sí, somos encantadores. Sí, sí. Realmente. Sí. Ojos verdes. Siempre nos dicen ¿mira? Eso, sí. Sí, sí, realmente. Sí, sí. Son bellas personas. Sí. Lo digo al aire. Sí, maravilloso. Oh, no, mi Raki. Muy amable. Gracias. El tipo llegó tarde. Dice la verdad. Sí, lo no, digo no, la verdad, no. Son bellas personas. Sí, gracias por invitarme. Sí, Jansson es un ángel caído, yo soy un ser de luz. Alejandra Arcet hace lo que puede. Paso así, por acá y quedo. Y yo comparto con ustedes también el instinto de la conversación. Sí, gracias, Javi. No, muchas gracias. ¿Se viene con un vino bajo el brazo? Y un poema y un vino, y vengo. Bueno, no está mal, eso equilibra las cargas, me parece. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Vaya, disfrute el resto de la noche. Gracias. Adiós. Instinto de conversación. Hasta la medianoche, Félix Krause y Rodolfo Jansón dirigen su mirada a lo humano, pero también a lo divino. Félix Krause y Rodolfo Jansón. Hasta la medianoche por Del Plata. Tendrá que ver o no con este programa, pero el tema que estamos escuchando de Diego Mizrahi se llama justamente Noche Bizarra. No se atrevida. ¿No? Sí. No, hice una asociación. Lo que le dije, la mente se dispara. Y Mizrahi, ¿qué nos puede decir sobre esto que estamos escuchando? Es una historia bizarra de un tipo que le dijo a la esposa, esperame que voy a comprar tabaco, y el tipo apareció 3 días más tarde. Se fue de trampa, es poco, ¿no? Se fue de trampa y terminó pasando Noche Bizarra. Esa es la historia ficción, porque muchas veces me dicen, che, pero ¿cuánto hay de autorreferencial? Nada. Nada. Claro, eso, por las dudas. No, usted no fuma. No fumo por eso. Pero muchas de las historias que yo cuento son ficciones que se me van ocurriendo y a veces las cuento en primera persona, y ahí es donde está la confusión que se genera, y me gusta jugar con eso. Entre ficción y realidad. Sí, está bueno. Claro. Mientras se cuente bien, eso lo que importa es que se cuente bien. Sí, sí. Pero en serio, aposta que nada de autorreferencial. No puedo. en el mundo posmoderno en el que vivimos, estas historias terminan con un divorcio. Así está la cultura. Sí, sí. La decadencia de Occidente, ¿no? Diego, yo te recuerdo de un programa de tele que vos me vas a ayudar a recordar mejor, donde hacías una clínica de guitarra. Sí. Yo que soy un neófito absoluto, un tipo que la clave de sol es lo máximo que pudo reconocer de un pentagrama, Acabo de tomar alcohol de quemar. ¿Le gustó o no le gustó? Perdóneme, creo que no. Perdón, es violento. ¿Pero le gustó? Sí, es bravo. Bien, me alegro. Hagamos una descripción. Acaba de empujarse, un poco imprudentemente, una grapa catamarqueña. Sí, muy buena. Que lo tomó como si fuera una, no sé. Como beben los criollos, Jansón, no como esto, perdón, usted. Esto es fondo blanco, es un saque, ¿no? Así se hace, así se hace. Los criollos no ponen su cara, quiero decirle, pero es así. Es una grapa catamarqueña. ¡Ah, la mierda! Una grapa catamarqueña de la familia de los piscáceos. Es un destilado de orujo, como es el pisco y como es la grapa. Tiene un dejo a pisco interesantísimo. Y, señor, interesantísimo. Es un destilado de orujo. Bien. No, esto me lo regaló un amigo ahí. Bueno, bien a su amigo, Crows. Sí. Bueno, volvamos con Mirraji. No, pero las cosas como son. Que, digámosla. Ya le hemos dado a Mirraji para que se recupere de la garganta después del trago que se dio. Ahora sí. Ya ha sido, está siendo, ahora, ha sido ahora, ocupado por otro ser. Olvídate del ajo ahora. Está bueno antes de un showcito esto. Te ponen en otro lugar, ¿no? Las golas. Acuérdese de la... Viene bien, sí. Recuerde, sí, grapas. De la grapa catamarqueña. Sí. Cuanto más alcohol, mejor. Claro, la voz pero tiene ahí, que tener este... Garganta con arena. Sí, tiene un perfume. Este dejo, exactamente, sí, el perfume de Aloyejo es fundamental. Sí, a mí me gusta mucho el pisco, Jansón. Estoy extrayendo un pisco. Pero más dulzón. Estoy melancólico de pisco. ¿Pero a usted le gusta el pisco, Mirraji? Sí. ¿El peruano o el chileno? Pará. El chileno. A mí me gusta el chileno. El chileno me gusta más. Sí. No sé, quizá usted piense lo contrario. ¿Cuánto, cuánto el alcohol y la música? No, son dos cosas separadas. Yo, absolutamente distintas. Sí, yo siempre, por lo menos en mi caso, muchos dicen que se ayudan de ciertos artilugios para componer, o momentos de bajón para componer, o momentos que la vida los golpeó. A mí nada de eso. En realidad, cuando estoy pasando por una situación así, lo que menos se me ocurre es componer una canción. Así que me parece que mi estado para componer es la lucidez total, que es ahí donde le doy vueltas y vueltas a la letra, encontrar la palabra justa, la frase justa, algo que tenga cierta picardía, como me gusta hacer a mí en las canciones, y encontrar un vínculo entre la letra y la música, que eso que encaje justo. Yo tengo que estar, la verdad, tengo que estar lúcido. Es la única manera que conozco yo de bueno, los de grandes hacer. Piensan eso, ¿no? Después, no, una vez que ya compuse y lo tengo que tocar vivo, ya eso, ahí es otra cosa. Eduardo Belgrano Rawson decía que no hay que escribir borracho, y le daba el copete, porque uno cree que escribe genialidades. Y después cuando las lee el otro día son una porquería. Claro. Lo mismo debe pasar en la composición. Sí. Y he hecho la prueba y no, la verdad que no tenía sentido. Me gusta más lo que escribo cuando estoy bien, cuando estoy pasando un momento bueno, por más que hable de un bajón. Porque yo siempre me acuerdo cuando era chico una canción de Piero que decía es un buen tipo mi viejo, algo así era la letra. Un corchazo de un 38 largo, especial en los huevos, básicamente. Sí, era un bajón. Oh. Y me acuerdo que una vez le hice una entrevista y le preguntaba, che, ¿y tu viejo? ¿Qué onda? Lo odiaba el viejo. No, pero era mentira, porque dice, no, se me ocurrió nada, de eso era verdad. Y a mí eso me había sorprendido, me acuerdo de chico, me había sorprendido mucho, porque yo me hice toda la imagen del viejo pobrecito que tenía... Que caminaba lento. Caminaba lento, y que estaba mal. Era todo mentira, era todo ficción, y me gusta jugar con eso, ¿no? Inventarme un personaje... Un personaje que sale de trampa o un personaje que conoce una chica que habla en otro idioma y el tipo se la rebusca en su spanglish o en su idioma, en su portuñol para acercarse a ella. O situaciones de bajón, pero en realidad ficcionadas. Entonces es ahí donde me sale escribir. Uh-huh. No, cuando estoy bajoneado no puedo hacer nada. A usted indudablemente le gusta Joaquín Sabina. No, me gusta, pero... No, perdón, me gusta. No sé por qué lo asocié con Arjona. ¡Apa! No sé. Pero Sabina sí. Félix Crowes es un fanático de Arjona. Sí, no. Sabina. No diga eso, por Dios. Sabina, sí. Es un lindo choborra, sí. No. Que escribe, Arjona, escribe tiene linda pluma. Y tiene linda voz. Pluma, sí. Y sí. Esa voz así guardentosa. Tiene sí, un disco que vamos a difundir acá de sonetos. Tiene un disco donde él lee sus sonetos. Fue ampliamente difundido hace un tiempo y quedó perdido. Si yo logro ordenar mi discoteca, Jansón, le prometo que lo voy a traer y vamos a difundir a Sabina diciendo sus cosas. Yo recién los escuchaba y que hablaban de poesía, ¿no? Y ahora que vos decís sonetos, y yo me acuerdo, a mí la poesía es algo que siempre me costó, de leerla, escucharla. Hace poco fuimos a ver una obra de teatro que era de poesía, me cuesta seguirla. Yo soy más de la ficción, de la novela. Yo le leo novelas y la novela, ni siquiera cuentos, algo que tenga un desarrollo. La poesía es algo efímero para mí. Diego, Borges decía siempre que él no podía apreciar lo que apreciaban otros de sus sonetos porque él sabía lo que le había costado llegar ahí. A mí me, no voy a decir me conmovía porque sería una exageración para de cortesía para vos acá, pero así me generaba una empatía muy fuerte que un músico presentara al gran público los yeites de su oficio, ¿no? El laburo que vos hacías era un acto de una enorme generosidad. Primero porque la gente cobra para hacer eso. Es verdad. ¿Eh? A vos te garparían ¿en qué canal lo hacías eso? Pasé por muchos. Pero digamos, durante mucho tiempo, suficiente como para que mi pobre cerebro estragado lo recuerde, estuviste mostrándole a los músicos, a los aficionados, a los tipos que querían empezar a ser músicos, a músicos profesionales, una cantidad de yeite de un músico reconocido. La técnica en el ejercicio de tu arte, ¿te impide gozar a veces? Seguramente tendrás algún lugar débil, como todos tenemos en la profesión que ejerzamos. Habrá un lugar, un acorde que te cuesta más, una pulsión que no te gusta del todo. ¿Hay algo de eso que te quite goce, que te quite placer, o ya vuela solo? Está buena la pregunta. Y así somos nosotros. Sí, y pasé por una época donde estaba muy obsesionado con la técnica y eso me producía mucho sufrimiento, ¿no? Entonces yo decía, al final me dedico a la música para, en vez de disfrutar, para pasarla mal. Entonces agarré un día y solté y dije, bueno, la técnica tiene que pasar inevitablemente a un segundo plano, porque la técnica lo puede estar por delante de la música. Y ahí empecé a entender que la música no era técnica, sino que era otra cosa, que pasaba más por el corazón, por el alma, por el cuerpo, algo más visceral. El día que entendí eso empecé a disfrutar más, y la técnica es algo totalmente aleatorio, que a veces está y a veces no está. Sí entiendo que uno tiene que salir a tocar en buenas condiciones técnicas, ¿no? Afinado, tocar bien, decir afinado, decir correcto, decir a tempo, decir cosas que tienen que estar en un marco profesional que no siempre se puede apreciar, pero uno lo tiene que tener, ¿no? Hubo un punto de quiebre en mi carrera como músico donde decidí no hacerme más mala sangre por la técnica, y ahí es donde empecé a disfrutar mejor y a disfrutar cada vez más de la música, al punto tal de que hoy me encuentro haciendo una música distinta a la técnica, distinto a lo que era el programa y a lo que sigue siendo el programa, donde se transmite enseñanza y técnica, sino que estoy haciendo música que sale, que pensaba más de sentida, más desde el cuerpo y desde el corazón, no técnico. Ya me estoy alejando del técnico cada vez más. ¿Te gusta Bill Evans? Sí, me encanta. Por supuesto. Yo creo que ese músico, ese pianista, era la mezcla perfecta entre el alma y la técnica, porque el tipo tenía una técnica y un conocimiento de la armonía y de la música único dentro del jazz, y tocaba de una manera que te transmitía, te llegaba. Cada nota que el tipo tocaba era un puñal que te atravesaba. Yo creo que con el tiempo logré entender eso, ¿no? De que una música te tiene que llegar y una nota te tiene que atravesar. Si vos no lográs eso, puedes tener mucha técnica, pero no te sirve para nada. Ahora, ¿cómo fue que Diego Mizrahi se metió tan de lleno en el mundo de la música? No, muy chico. La verdad es que es algo que está, que vino desde la infancia prácticamente. Sí te puedo contar, vos que me nombrabas el programa este, programa que actualmente sigue al aire, me acuerdo perfectamente mi primer capítulo haciendo el programa al aire, Cuando me vi en la pantalla me dio vergüenza ajena y ahí decidí llamar al canal para decir, muchachos, búsquense otro porque lo mío es patético. Y en el momento que estaba levantando el teléfono y empezando a marcar, dije, vamos a probar un capítulo más, a ver qué onda. Y fui al estudio, al canal, con el planteo de que lo mío era vergonzoso y ellos me dijeron, vos hacé lo que sabés hacer, que es tocar la viola, no te hagas el conductor, vos no sos Tinelli, vos conducí. Entonces lo entendí por ese lado y bueno, el programa sigue, después de 13, 14 temporadas al aire, sigue existiendo, entre otros motivos, porque yo entendí que yo no soy conductor de televisión, ni lo quiero hacer, yo soy músico y frente a una pantalla me planto como músico. Y es algo que hice toda la vida, desde chico, entonces... Cuando me planto frente a un público, frente a una audiencia, frente a una cámara de TV, yo soy músico y no soy ni periodista, ni conductor, ni nada que se le parezca. Soy, ante todo, músico de toda la vida. Bueno, si es músico, musiqué, amigo. Dale. Uncle Sam has even a good delivery. All day the phone rings, but it's not for me. And at last, good tidings fill our hearts with glee. And this message come all the way from Tennessee. It's what it said. Dear Sue, you're easy rider. Struck this bird today on a southbound rattler. A side door Pullman car. Yeah, see him here. And he was on the hall. I said, easy riders gotta stay away. So he had to vamp it, but the hike ain't far. He's gone where the southern cross to yellow dark. Hasta la medianoche. Tratamos de agotar las aristas de un tema, pero sin agotarnos nosotros. Instinto de conversación. Por Del Plata. Con promesas siempre hermoso. Mi Regi es un grosso, yo lo he escuchado. Soy Guillermo de Palermo. Como decía el poeta francés, creo que Baudelaire, la patria es la infancia. Y la patria de uno es el barrio. Barracas al Sur, Adrogué, Loma del Mirador. Va, es el barrio de uno, donde uno juega la pelota en la calle. Un abrazo para todos y que estén muy bien. Chao. Bueno, agradecemos el llamado que nos llegaba al 4535-2222, 4535-2222. Ahí pueden comunicarse con nosotros. Recordamos que también estamos en Facebook y en Twitter, ¿eh? Para dejarnos sus mensajes en Facebook, Radio del Plata AM1030, y también pueden hacerlo a la página de Instinto de Conversación. Si no, en Twitter, arroba Radio del Plata o arroba Instinto 1030, mientras escuchamos Vendedor de Humo. No le estoy hablando a usted, ¿eh? No me haga esta pausita. No. ¿Quién vende humo, mis regios? Oh, está lleno. Todos en algún momento de la vida nos hemos cruzado con alguno que venden humos y espejitos de colores. Y más uno cuando se dedica a algo como lo es el arte. En el caso de la música, está lleno, abundan. Hay vendedores de humo todas las esquinas. Bueno, si quiere le contamos los vendedores de humo que hay por otros lados, ¿no? Pero bueno, tribunales, en los distintos palacios de gobierno. Leña está verde. Está lleno. En todos lados. Pero bueno. Acá uno generalmente cae en la trampa porque es muy fácil seducir a un artista, ¿no? Un músico, seducirlo con la panacea, entonces uno pisa el palito y bueno, ¿qué va a hacer? Es así. Lo que quiero decir es que acabo de comer una empanadita espectacular que me han convidado acá en el programa y vino muy bueno. Se está olvidando de la grapa. Y la grapa. Sí, la verdad que así cualquiera hace radio, por favor. Es la idea. Lo está subestimando, Johnson. No, está buenísimo hacer radio. Así cualquiera hace radio, pero no cualquiera tomó esta grapa. Hay que ser bien macho. Garganta de lata, decía Condorito. Es la primera vez en mi vida que me apiado de los amigos trasandinos. Oh, pobre. Lo que sufrí. Me siento como hermanado. Sí. Yo siempre he sentido una hermandad hacia todos los chilenos, fundamentalmente a los que no son pinochetistas, desde luego, claro. Sí. ¿Se dificulta la falta de sentido del humor? No, hay chilenos con buen humor. Dos. Pero a mí me pareció muy interesante lo que dijo nuestra anterior invitada sobre la íntima relación que hay entre la poesía, la alta poesía, la música y los chilenos, ¿eh? Interesante. Mizrahi, ¿cómo venimos con la poesía? Bueno, como decía antes, a mí la poesía es algo que siempre me costó. ¿Que le costó leer? Sí, entrarle a la poesía. Hace poco fui a ver una obra de teatro de Lorca y la verdad es que la poesía, reconozco, no me gusta mucho. He leído varios autores y prefiero, soy más de las novelas. Soy un gran consumidor de novelas, leo mucho, leo mucha ficción, leo ensayos. Pero la poesía es algo que siempre le tuve reticencia y me cuesta. Ahora, novelas, lo que quieras. Novelas, lo que quieras. Bueno, hay una novela que tenemos que contar muy brevemente, o sea, es una pequeña novela, que es el 15 de julio que viene. ¿Qué va a pasar el 15 de julio? Ah, el 11 de julio, que... sí. Me equivoqué de fecha. 11 de julio, sí. 11 de julio, sí, bien. Voy a estar en Café Vinilo, presentando mis temas nuevos. ¿Dónde es el Café Vinilo? Es Gorriti al 3700. Bien. No sé exacto si 3780, me parece. 81. Bien, el Café Vinilo. Se busca en internet. Sí, Google. Lo que nuestros cerebros no pueden retener, Google lo retendrá por nosotros. Exactamente. El 11 de julio. 11 de julio, que es viernes, a las 11:30 de la noche. Voy a tocar con los músicos con los que compartimos el programa de Jam Session. Y lo más importante que quiero decir para mí, que voy a hacer todos temas, todas canciones nuevas, cosa que hace mucho tiempo que no vengo haciendo, hace mucho tiempo que toco un repertorio, Y el 11 de julio es para mí el estrenar todas las canciones que van a formar parte del próximo disco que voy a grabar antes del fin de año. Quiero contarles también que los últimos dos discos los grabé así en 2012, 2013, 2013 grabé dos discos. Uno salió ternado en los premios Gardel. Y bueno, vengo a un promedio de un disco por año, salvo el año pasado que hice dos. Y este disco que estoy haciendo ahora es un disco muy especial para mí, porque es un disco de canciones. Y es muy básico a nivel musical, porque no hay nada de técnica, sino que es música y melodía y letras contando historias. Lo cual para mí también es un desafío, porque yo siempre me concentré mucho en la viola, en desplegar la técnica, la guitarra. Y desde hace un tiempo, un par de años, que estoy enfocado más en la canción, ¿no? En decir algo con las canciones, con la letra, desde la lírica. 11 de julio, 23:30 horas, Café Vinilo. Uh-huh. Así que están todos invitados. Bien, bueno, este es el 11 de julio en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Además, Diego Mizrahi tiene pensado algún otro recital sí. a lo largo del año. Él no lo tiene pensado, pero la gente lo contrata. Sí, es verdad. Eso sí. Bueno, eso sí. Está bueno. Está bueno, no siempre, no siempre sucede. Y a veces pagan, inclusive. Bueno, en algunas ocasiones. Mirá, voy a tocar, hay una fecha que tengo en la Usina del Arte, no me acuerdo si era el 6, 7 de septiembre, y 30 de octubre, último show del año en Sala Siranush. Hermoso lugar. Sí, sí, muy lindo. Ahí voy a tocar con muchos músicos invitados. Ya creo que ahí el disco ya va a estar más presente, porque ahí ya va a estar definido la lista de temas del disco. Pero bueno, el próximo show, 11 de julio, también van a haber muchos músicos invitados, de los cuales muchos han estado en el programa, y de rato se va a convertir en una jam session. Yo siempre quiero aclarar esto, el porqué del nombre jam session. Yo odio los nombres en inglés. No, pero está bien. Pero no quería de alguna manera resumir lo que es la improvisación en vivo. ¿Y es eso? Y sí, y no se nos ocurría otro mejor nombre que jam session, que es eso, ¿no? Que es una frase que viene del jazz y del reggae. Además, el jam en el inglés tiene dos acepciones. Sí, sí, dos cosas. Sí. Una es una es como un empotellamiento. ¿No? Ah, esa no la sabía. Yo sabía ya de la mermelada. La mermelada, exactamente, sí. Tres entonces, ¿no? Tres, y la sí, otra, tres acepciones. Y la otra es una zapada. Improvisación, una zapada una improvisación. Jazzística. Entonces, queríamos decir con el nombre y salió en inglés. La verdad es que yo no me siento orgulloso de tener un nombre en inglés. Yo soy muy defensor de nuestra cultura, de nuestra música y, bueno, salió así. Pero resumiendo, Jam Session es una zapada, y lo que va a suceder el 11 de julio tiene mucho que ver con eso, porque van a haber muchos músicos invitados que han pasado por el ciclo a lo largo de estos 13, 14 años. ¿Y para hacer una zapada hace falta tomarse algo? Ayuda. Ayuda, ¿no? Ayuda, claro, ayuda a liberarse, ¿no? Claro. Porque uno se libera, ¿no? No es que uno... uno libera, entonces suelta y a veces desinhibe y viene bien por ese lado. El difícil límite entre liberar y derrapar. No, bueno. todos hemos pasado situaciones. Sí. Pero yo hay una medida justa, hay un límite ahí, ¿no? Piados olvido para todos. Sí, por eso hay un límite donde uno dice, bueno, hasta acá, pues yo sé que si sigo, después puede pasar cualquiera. Después del show. Es otra cosa, ¿eh? Muy bien. Diego, gracias por visitarnos. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. La verdad que se valora mucho un espacio como el de ustedes para poder difundir la música, los próximos conciertos. Y bueno, desde ya están invitados 11 de julio. La verdad que la pasé bárbaro, tomé muy rico. Acá alimentamos y damos de libar a nuestros invitados, porque somos caballeros antes que ninguna otra cosa. Muy amable. Nos despedimos con tu música. Gracias por visitarnos y estaremos atentos a tu música. Y estaremos el 11 de julio en Vinilo. Para aquellos que están solos, que no encuentran el camino, simplemente no se animan a seguir. Para aquellos que no sienten que la suerte está a su lado, que el destino no acompaña.